y sin valle de Punilla pega su grito cosquín, y un galope en un puñado se junta el país. Valle de Punilla. Noticias. Y decíamos que se viene un nuevo taller de organoponía que se va a realizar en el Valle de Punilla, y esto es algo muy importante a tener en cuenta. Un nuevo taller coordinado por nuestro amigo Gastón Otonello, nuevo taller de organoponía, y por eso queremos invitar al aire de la radio a nuestra amiga Laura, que ya está con nosotros. Esto va a ser el día de mañana, 30 de mayo, a las 15 horas, convocado por la Federación Rural. Estimada Laurita, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, hola Juan, hola querida audiencia, buen día. Bueno. Mucho frío, pero menos que ayer. Claro, claro. Para hacer un matecito porque se te congelan las manos. Y sí, bueno, pero la gente que trabaja la tierra tiene otro poder, tiene otra energía, tiene otra capacidad que no tienen los mortales. Gracias. De meter la mano en la tierra en estos días, pero también salir al patio a trabajar nos saca el frío. Sí, porque haces el precalentamiento. Estás en movimiento y te da fuerza, te da calorcito. Así es, estimada Laurita, ¿qué es esto de la organoponía y los esquejes? Bueno, la organoponía es una técnica de tener huerta en canteros. Y esos canteros, para que tengan contención los sustratos. Claro. Porque, ¿qué pasa? Si haces canteros en el suelo, ¿no? Se va. Siempre hablando de que tenemos que alimentar las tierras con sustratos naturales. Claro. Y sí, se va perdiendo todo el valor que tiene esos sustratos para tener huertas productivas. Entonces, la organoponía es huerta en cantero, que no es limitante a espacios, porque podés vivir en un departamento y en un balcón, te haces un el Foro Argentino de Radio de 1 metro por 50 de ancho, lo rellenas con los sustratos y tenés hasta en tu departamento, en un balcón, el piso de, claro, donde sea, de mosaicos, sí, porque donde sea vos te armás un cajoncito. La importancia que vamos a tener en este taller es cómo armar esos cajones, qué va de sustratos rellenado el cajón, y también en las proporciones, de acuerdo a la medida que vos vayas a hacer ese cajón. Nosotros acá tenemos cajones de 2 metros, de 1 metro y medio, 3 metros, y bueno, la verdad que es un sistema que favorece a los cultivos, las producciones son más sanas. Además, la gente mayor, por ejemplo, que no se puede agachar o salir al patio, se puede armar con organoponía, quizás en la galería de su casa, con macetas, un sistema bastante práctico para conseguir alimentos. Claro, sí, hasta lo podés hacer elevado arriba de una mesa. Claro. Nosotros acá lo tenemos todo en el piso, pero también le explicamos a las vecinas que vienen que también pueden hacer elevado. Así que bueno, estamos a full después de lo que es todo reproducción de esquejes, gajos, enraizante, a codos. Y sobre todo lo que hablamos siempre, ¿no? La importancia de tener huertas familiares, y más en estos momentos. Así es. Tenemos un gobierno hambriador, ayer no podía creer cuando iba en la ruta la cantidad de gente caminando, gente mayor, parejitas de gente mayor caminando por la ruta, porque imagínate, no pueden pagar, dos personas no pueden pagar, y gente mayor, jubilados, se me caían las lágrimas. Entonces, vecinos, vecinas, tengamos su huertita, que no te van a faltar por lo menos lo que es la verdura. Nosotros siempre lo decimos, acá nuestra huerta comunitaria nos abastecemos de todo, vamos a la verdura, a la verdulería solamente por fruta. Así y es. Por ahí a veces, sí, bueno, así que bueno, es importante. Mañana jueves. Y cada vez se acercan más vecinos. Así es, mañana jueves recordamos 30 de mayo a las 15 horas en Barrio El Condado de Cosquín, en la calle Castilla 455, Barrio El Condado de Cosquín. El taller estará a cargo de Gastón Otonello, nuestro amigo el ingeniero Otonello, que además ha sido un gran heredero de los conocimientos que nos ha legado nuestro gran querido, nuestro recordado Manuel Agleise. Así es, sí, así es. Es más, nuestro espacio acá se llama la huerta comunitaria, Manuel. Así es. Sabes que, bueno, va a haber también importante entrega de semillas. Tenemos todavía semillas del ProHuerta, que ese programa se eliminó, este gobierno eliminó después de 30 años el ProHuerta, pero estas semillas que tenemos de esta temporada son firmadas con el gobierno anterior, por eso las tenemos. Y también tenemos semillas de la provincia, del Ministerio de Agricultura. Bueno, todo suma. Sí, así que los vecinos también pueden venir a participar del taller y llevarse sus semillitas. Y los sábados, que estamos acá en el Frente Productivo de Venta Barrial, también se entregan semillas. Y podés hacer el recorrido de lo que es la unidad productiva de la plantinera, la huerta comunitaria, cómo trabajamos con las ponedoras para también tener huevos sanos, todo lo que es la bocachera, cómo podemos tener nuestros propios abonos orgánicos y hacerlos nosotros. Así que bueno, es un recreo. También encontrás las producciones de todas las vecinas de acá que vienen a vender. Tenés dulces, tenés escabeche, alfajores, panes integrales, budines. Y bueno, también tenemos bueno todo lo que es los plantines de huerta para la venta, plantines de aromática, bolitos caseros, son juegos impresionantes. Y bueno, el abono orgánico, los bioinsumos, miel, arroz de chañar, que nos trae el pumpa, el gallego, y café de mistol. El arroz es de mistol, no de chañar, de mistol. Bueno. Ajo agroecológico, cosmética natural, aceite de cannabis, ungüentos canábicos, pasta dental, todo, medicina natural. Así que bueno, completo, y las vecinas vienen contentas, traen sus producciones, vecinas y vecinos que se acercan a visitarnos y a comprar, a pasar un rato lindo. Los que bueno no conocen el espacio hacen esta recorrida de lo que es trabajar en una huerta comunitaria y bueno, ver todas las unidades productivas. Y ayer tuvimos la visita de el Ministerio de Agroindustria, que es la Secretaría, lo que es era el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en nuestro espacio que tenemos. Están acá los productores hortícolas en 5 hectáreas, trabajando hace 10 años acá en Villancón. Y bueno, se acuerdan que siempre hablamos que bueno sufrieron las catástrofes climáticas del granizo, ese 24 de febrero, las heladas, ahora las heladas de vuelta, cuando no es las sequías. Bueno, por suerte, después de varios encuentros y pedidos que se hizo a esta Secretaría de Agricultura Familiar, pudimos recibir una entrega de las mantas antiheladas. Y bueno, ahí estamos coordinando y con algunas propuestas que por ahí nos vayan a favorecer para tener mejores condiciones de trabajo para nuestros productores. Recordamos entonces el taller de mañana a las 15 horas en el barrio El Condado de Cosquín, en la calle Castilla 455, a las 15 horas, entrada a la gorra, arancel consciente a la gorra, taller de órgano, poña y esquejes dictado por Gastón Otonello. Estimada Laurita, muchas gracias como siempre. Un abrazo, muchas gracias. Están todos invitados. Ahí nos vemos. Un mensajito, inscribimos. Ahí nos vemos, gracias.